Pachi. Este es el nuevo ritmo, se llama Pachi Pachi, apréndelo a bailar. Mover su pachi pachi, te vas a alborotar. Si vas a una fiesta, no escucharás merengue, tampoco cha cha cha, porque es el nuevo ritmo, el pachi pachi y nada más. Un paso atrás, otro adelante, haz lo mismo una vez más y me pongo entre sus piernas. Ay, qué rico es bailar. Salta a un lado, luego al otro, qué bien vas a aprender. Como la brincarás. Pachi pachi, mueve tu pachi pachi. Pachi pachi, muévelo con sabor. Pachi pachi, gózalo al pachi pachi. Pachi pachi, muévelo sin parar. Pachi pachi, apréndelo a bailar. Al ver a las muchachas mover su pachi pachi, te vas a alborotar. Si vas a una fiesta, no escucharás merengue, tampoco cha cha cha, porque es el nuevo ritmo, el pachi pachi y nada más. Un paso atrás, otro adelante, haz lo mismo una vez más y me pongo entre sus piernas. Ay, qué rico es bailar. Salta a un lado, luego al otro, qué bien vas a aprenderás. Con tu mano en la cintura, como ola brincarás. Pachi pachi, mueve tu pachi pachi. Pachi pachi, muévelo con sabor. Pachi pachi, gózalo pachi pachi.